Mamá, mamá, ¿qué me gustan los chochotos saladitos? Cada día me gustan más. Claro, hijo. Saladitos son los auténticos saltramuces de toda la vida. Tienen mucho calcio, hierro, proteínas y no engordan. Perfectos para ti y para mí también. Saladitos, los saltramuces que te ayudan a picar de forma sana y nutritiva. Perfectos para acompañar tu cerveza, un refresco o el aperitivo para los tuyos. Saladitos, maestros saltramuceros. Pídelos por su nombre. Más información en saladitos.com.